Everyone considered him the coward of the county. It never stood one single time to prove the county wrong. Simplemente Liam Neeson. Something always told me they were reading Tommy wrong. William John Neeson es un actor británico que nació en Ballymena, condado de Antrim, en Irlanda del Norte, el 7 de junio de 1952. Su padre, Bernard Neeson, era conserje en la escuela para chicos Ballymena Boys and Saints, y su madre, Catherine Brown, que trabajaba como cocinera. Liam fue criado católicamente en una ciudad donde predominaba el protestantismo y recibió su nombre por parte de un sacerdote amigo de la familia. Es el tercero y tiene tres hermanas, Elizabeth, Bernadette y Rosaline. Cuando tenía 9 años comenzó a practicar boxeo y años después llegó a ser campeón amateur. A los 11 años dio sus primeros pasos en la actuación, luego de que su maestro de inglés lo invitó a protagonizar una obra teatral en el colegio, y aceptó enseguida porque la protagonista era una chica que a él le agradaba. Posteriormente siguió actuando en las obras de teatro del colegio en los siguientes años. En su intención de dedicarse a la actuación, influyó el primer ministro de la iglesia presbiteriana, Ian Paisley, a la que asiste Liam Neeson. En 1971, Liam Neeson se matriculó para estudiar física y ciencias de la computación en la Universidad Queen's de Belfast, donde descubrió su talento para el fútbol, pero dejó los estudios regresando a Ballymena y allí trabajó temporalmente como operario de una carretilla elevadora y camionero en la cervecería Guinness. Se fichó para jugar fútbol en el club dublinés Bohemian Football Club. Llegó a estar de suplente, pero no le ofrecieron contratarlo como futbolista. En 1976 comenzó a actuar en el Teatro Lírico de Belfast, donde estuvo y actuó durante 2 años. Su primera experiencia ante una cámara de cine se produjo en 1977, interpretando al evangelista Pilgrim en una película religiosa, El Progreso de Pilgrim, dirigida por Ken Anderson. Se mudó a Dublín en 1978 ante una oferta teatral, siendo luego admitido en el Teatro Nacional de Irlanda, Abbey, y accedió a la televisión participando en un capítulo de la serie Play for Today y actuó en la película Cristiana, secuela de El Progreso de Pilgrim, nuevamente dirigido por Ken Anderson. El director John Boorman le vio actuar en una adaptación teatral de la novela De ratones y hombres en 1980 y le invitó a participar como un caballero en su película Excalibur. Después de actuar en este filme, Liam Neeson se trasladó a Londres, donde continuó con el teatro y comenzó su gran carrera cinematográfica y televisiva, en la que lleva hasta 2018 filmadas 82 películas, no acreditado en 2 y en 8 como actor de voz. Además, tiene 3 en postproducción 2019 y 2 en preproducción, más 3 cortometrajes. Y en televisión participó en 27 series y miniseries en Inglaterra y en los Estados Unidos. También actuó en 6 telefilmes y grabó 2 videojuegos, Batman Begin y Fallout 3. De su filmografía podemos destacar en los años 80 El Motín, 1984, nueva versión de El Motín del Bounty junto a Mel Gibson, Anthony Hopkins y Lauren Oliver. El Hotel de los Fantasmas, 1985, con Peter O'Toole y Daryl Hannah. La Misión, 1985, donde interpreta a un sacerdote jesuita junto a Robert De Niro y Jeremy Irons. Sospechoso, 1988, junto a Cher y Dennis Quaid, donde es un vagabundo sordo acusado de asesinato. Harry el Sucio en la Sala de Espera del Infierno, 1988, donde actuó junto a Clint Eastwood. Luego vienen Ansias de Vivir con Julie Andrews, donde interpreta a un sacerdote, y Vientos de Justicia con Patrick Swayze, 1989. El 1990, Plegaria para un Asesino, junto a Mickey Rourke. Darkman, El Rostro de la Venganza, donde interpreta junto a Frances McDormand a un oscuro superhéroe. Y El Gran Hombre, historia de un minero que se queda sin trabajo y se ve obligado a boxear. Luego sigue Bajo Sospecha, 1991, donde es un detective privado. En 1992, Woody Allen lo incluye en su película Maridos y Esposas. Luego actúa en Rubí Cairo junto a Andy McDowell y Viggo Mortensen. Y sigue Un Destello en la Oscuridad, también de 1992, donde fue un oficial nazi junto a Michael Douglas y Melanie Griffith, que hizo que Steven Spielberg se fijara en él y lo contratara para su película La Lista de Schindler, del año 1993, donde logró una destacada actuación como el industrial nazi Oscar Schindler, que le valió la nominación al premio Oscar de la Academia, pero no lo ganó, porque se lo llevó Tom Hanks con su actuación por Filadelfia. Y también fue nominado al Globo de Oro y al BAFTA inglés. There's someone for everyone, and Tommy's love is Becky. En 1993 conoció a Natasha Richardson en una obra de teatro en Broadway, quien sería su futura esposa, y actuaron en Una Mujer Llamada Nell, 1994, junto a Jodie Foster, donde compone a un psicólogo que analiza a una muchacha salvaje. Luego actúa en Rob Roy, 1995, siendo Robert Roy McGregor, un líder revolucionario escocés. Y viene Antes y Después con Meryl Streep, componiendo un matrimonio que intenta ocultar un acto criminal de su hijo. Todos estos trabajos aún no lo consagrarían como un gran actor, porque su actuación más célebre llegaría con El Precio de la Libertad, dirigida por Neil Jordan, junto a Aidan Quinn, Julia Roberts, Alan Rickman y Stephen Rea, como Michael Collins, líder revolucionario irlandés, con la que obtuvo la Copa Volpi del Festival Internacional de Venecia y el León de Oro del Festival Internacional de Berlín en 1996. Por el año 1998 interpreta a Jean Valjean en Los Miserables, la quinta versión cinematográfica de la novela de Víctor Hugo, dirigido por Billy Osgood, y en 1999 participa en Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, como el caballero y maestro Jedi de Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, película que inicia una nueva trilogía. Y sigue con La Maldición, donde compone a un médico que lleva a sus pacientes a una casa embrujada. En los años 2000 se destacan estos títulos: El Caso Final, 2000, K-19 y Pandillas de Nueva York, 2002, Realmente Amor, 2003, Kinsey, El Científico del Sexo, 2004, Cruzada y Desayuno en Plutón, 2005, Perseguidos por el Pasado y Batman Inicia, 2006, Búsqueda Implacable, 2007, El Amante, 2008, Furia de Titanes, Un Día para Sobrevivir, Desconocido y Una Propuesta Atrevida, 2009. Y cuando estaba filmando esta última película, Una Propuesta Atrevida, su esposa, la actriz Natasha Richardson, sufre un accidente durante una clase de esquí en el centro vacacional cercano a Montreal, en Canadá, y fallecería el 18 de marzo en un hospital de la ciudad de Nueva York por causa de un traumatismo cráneoencefálico y hematoma epidural. Something always told me they were reading Tommy wrong. Luego, Liam Neeson continúa su vida filmando y sigue con Brigada A, Los Magníficos y Solo Tres Días, 2010. Batalla Naval, Batman el Caballero de la Noche Asciende, Furia de Titanes 2 y Búsqueda Implacable 2, todas 2012. Sin Escalas, Caminando entre Tumbas y Búsqueda Implacable 3, todas 2014. Tec 2 y Una Noche para Sobrevivir, 2015. Operación Oculta, 2016. El Pasajero y La Balada de Buster Scruggs, 2018. Como actor de voz, le puso su voz al león de la serie Las Crónicas de Narnia y en los filmes animados La Gran Aventura Lego y Locos por las Nueces, y la voz del monstruo de la película Un Monstruo Viene a Verme del año 2016. La revista Empire lo incluyó en sus listas de los 100 actores más atractivos de la historia del Imperio Británico. Y en 2004 recibió el premio de la Asociación de Críticos de Cine de la Ciudad de Los Ángeles. En 1980, durante el rodaje de Excalibur, conoció a la actriz Helen Mirren y comenzó una relación viviendo en pareja en la ciudad de Londres con ella y que duró 4 años. El 3 de julio de 1994, Liam Neeson se casó con la actriz Natasha Richardson, hija del director Tony Richardson y de la actriz Vanessa Redgrave, y enviudó de ella el 18 de marzo del 2009 a causa del accidente que ya les comenté, y tuvieron 2 hijos, Michael y Daniel Neeson Richardson, educados católicamente. Son, my life is over, but yours has just begun. Así homenajeamos a Liam Neeson, que hoy está cumpliendo 67 años. Feliz cumpleaños, Liam Neeson. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.